En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos aquí desde la cabina de Frecuencia Cero, desde las instalaciones de Interplanet. Y bueno, tenemos el gusto de compartir estos micrófonos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles nuestro estimadísimo René Palacios Gallín, el canciller. Por supuesto, no olviden, por favor, escuchar sus podcasts que están muy interesantes, más allá de la más allá de las fronteras, y por supuesto, imposible estar de acuerdo. Sí, con René siempre es imposible estar de acuerdo, pero es un gran amigo. Gracias, René. Tenemos vías de comunicación, Lupita. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien, pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden mandarnos un email a info@testigosdelcrimen.com. Y bueno, nosotros seguimos contentos, animados, emocionados, porque, bueno, seguimos recibiendo todas sus sugerencias, sus comentarios, sus felicitaciones, lo cual se los agradecemos. Por favor, corran la voz, díganles a todos que escuchen este podcast, uh-huh, que se suscriban. Es gratuito, ustedes lo saben. Y bueno, junto con todos estos mails que nos han enviado, tenemos a Suikotsu XD y a Silvina Fontela, que nos pide pues más tiempo de programa. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En el anterior de Jack el Destripador ya lo hicimos. Esperemos que te haya gustado, querida Silvina. Y también Francisco Martínez nos escribe para felicitarnos y pues para motivarnos para seguir adelante. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, estamos contentísimos porque este es nuestro programa número 48, lo que quiere decir que nos está acercando al número 52, que como bien sabemos, 52 semanas tiene el año y por lo tanto nosotros cumpliremos nuestro primer aniversario al aire de Testigos del Crimen, lo cual nos tiene completamente contentos y felices, Roberto. Así es, al grado que para todos ustedes, para celebrar con ustedes quienes han hecho posible que este podcast sea el número uno de Frecuencia Cero, tenemos una sorpresa. Presa reservada para todos el próximo sábado 25 de noviembre de este año. Por favor, no hagan planes a todos aquellos que viven en la Ciudad de México. Ya les iremos revelando esa sorpresa y algunas otras más que están cocinándose, querida Guadalupe. Por supuesto, entonces, si quieren saber de lo que se trata, sigan escuchando Testigos del Crimen. Por supuesto. Y bueno, hoy tenemos un programa como parte de algunos que nos han solicitado, que uh-huh, en lo personal se me han hecho bastante interesantes y excelentes sugerencias, y es acerca de esta época tan difícil y tan parteaguas en la humanidad, ¿sí? Que es hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a hablar en general de toda la Segunda Guerra Mundial, pero sí de alguien muy en especial. Así es. Es de Josef Mengele. Así es. Llamado el médico de la muerte, el doctor muerte o el ángel de la muerte. Así es. Sí, y si nosotros consideramos que todo conflicto bélico pues es por sí solo un episodio traumático en lo físico, en lo mental, en la psique de todas las personas que sobreviven a este tipo de incidentes, una historia tan escalofriante como lo que realiza Mengele en estos campos de concentración, todos estos experimentos con seres humanos que realiza, es una pues de las más grandes violaciones a los derechos humanos de los que se tiene cuenta en la historia, pues resulta doblemente terrible recordar este episodio. Sí, y a raíz de esto, bueno, se hizo toda una legislación acerca de lo que se valía y no se valía. Si mal no recuerdo, y si no, René nos puede soplar por acá, uh-huh, que él es experto en estos temas, Si mal no recuerdo, es el Tratado de Ginebra, en donde se hablaba, bueno, uno de los tantos tratados de Ginebra, en donde se hablaba precisamente de la legislación médica internacional, no solamente la nacional que corresponde a cada país. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sí, en pro de la ciencia y en pro de la medicina y en pro de muchas cosas, híjole, se pueden hacer muchas cosas. Pero es preguntarse hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Cuál es el límite? Pues fíjate que esto se manifiesta, bueno, no vamos a hacer una clase de historia, solo se lo podemos dejar a Roberto Jiménez en su programa en la Historias. Roberto, un saludo. Y pues una de las constantes, bueno, todos sabemos la Alemania nazi, el Tercer Reich de Adolfo Hitler, comienza a desarrollar pues una especie de expansionismo belicista, se alía con Italia, se alía con Japón, crean las llamadas potencias del eje, van a comenzar a invadir Polonia, Francia, van a intentar invadir Inglaterra, intentarán a invadir Rusia, hacen todo un desaguisado en Europa. Los aliados, principalmente Inglaterra y Francia, pues van a ser los primeros que se van a levantar contra esta tiranía y contra esta sed de dominación mundial, casi casi como de villano de cómic. Y pues se van a unir otras naciones, la propia Polonia, Dinamarca, etcétera, etcétera. Bueno, hasta México, recordemos, con que el también, Escuadrón 201. Exactamente, y finalmente Estados Unidos va a entrar de lleno al conflicto bélico después de este famoso ataque a la base naval de Pearl Harbor. Y pues todo va a concluir terriblemente con estas dos bombas atómicas que arroja el ejército de Estados Unidos en Japón. En 1945. Pero bueno, una de las preocupaciones, una de las constantes de este llamado Tercer Reich, este movimiento político y social propuesto por Adolfo Hitler, era precisamente la idea de la pureza de la raza, la obsesión, yo creo que más importante de este periodo histórico. Sí, que era que ellos tenían casi casi el mandato divino de todo ponerlo como puro, como exclusivo, y en una malinterpretación y malversación de las citas que bueno, por ahí utilizan a Nietzsche como esta parte del ser supremo, etcétera. El superhombre, sí. El superhombre, en fin, digo, que si fuera Don Gato sería el superhombre Muldoon. Que era buenísimo Don Gato. Por supuesto. Después fue el superhombre Matute, pero independientemente de esto, era crear una raza superior, digo, venida precisamente de una idea de inferioridad tan tremenda, tan terrible, que tenían que disfrazarla con la idea del superhombre. Pero hubo gente que lamentablemente se la creyó, se la comió, y bajo esas ideas fueron creciendo, se fueron desarrollando. Y bueno, aquí lo hemos de recordar, queridos escuchas, si no han visto algún video de la Segunda Guerra Mundial, véanlo, es muy recomendable. Claro. ¿Por qué? Porque vemos en muchos campos que también los horrores no fueron solamente para los judíos, fueron algo terrible para ellos, pero también lo que hacían con los hijos de alemanes, que eran rubios, de ojos azules, una piel extremadamente blanca. Y hemos de recordar que esto, por la zona geográfica en donde se ubican, y mientras más hacia el norte nos vamos, más blancos van a ser, los ojos más claros van a ser. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas que viven, efectivamente. No porque sean superiores e inferiores, es simplemente adaptación. Un proceso de adaptación. Sí, y de orden genético, ¿no? Claro. Pero también hacían esto, o sea, los separaban de sus familias para irlos adoctrinando, les pasaban videos, les hacían grandes pláticas. Las juventudes hitlerianas. Exacto, pero era desde la infancia, desde pequeñitos de 8 o 10 años. Sí, claro, era ir lavando el cerebro paulatinamente para ponerlos al servicio del Reich. Y pues, y fíjate que eso es muy interesante, Guadalupe, cómo las ideas también pueden crear monstruos, no solamente pasados terribles a nivel de maltratos infantiles, no. Esto es un episodio, yo creo que también igualmente grave, y en este ambiente nace Josef Mengele. Josef Mengele nace un 16 de marzo de 1911 en la ciudad alemana de Gunzburg. Era el hijo mayor de Karl Mengele, un industrial, y de Walburga. Su madre tenía dos hermanos, Carl y Alois, y pues resulta que después de graduarse en la preparatoria en 1930, Mengele decide estudiar medicina y antropología en la Universidad de Múnich, obtiene un doctorado en antropología en 1935 con una tesis precisamente sobre las diferencias raciales en la estructura de la mandíbula baja, y pues este va a ser el inicio pues de una trayectoria que va a tornarse infame. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos platicando acerca de este terrible sujeto? Después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuencia positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte a la presentación de mi libro Yo es Otro, Sinceramente Soy Yo, Henry Jekyll, que se llevará a cabo este próximo martes 24 de octubre del 2006 en punto de las 21 horas en el Centro Cultural España, Guatemala 18, Centro Histórico, en el marco del segundo festival Radio Macabro. Más información en nuestro portal www.testigosdelcrimen.com. ¡No faltes! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen platicando el caso macabro y nefasto de Josef Mengele. Y pues fíjate, Guadalupe, que en 1937 Mengele emigra a Frankfurt, donde va a trabajar como asistente de Otmar von Berschuger, el director del Instituto del Tercer Reich para la Herencia, la Biología y la Pureza Racial de la Universidad de Frankfurt. Fíjate cuál era la preocupación de este gobierno, que hasta tenía un instituto dedicado precisamente hacia este tema. Y pues en este sentido, von Berschuger era pues una de las autoridades más importantes en el campo de la genética en Alemania. Y bajo la tutela de este hombre, Mengele va a clarificar dos de sus principales objetivos en la vida. Número uno, convertirse en un científico afamado. Y número dos, poner estos conocimientos al servicio de su nación y convertirse en un purificador de su raza. O sea, es más que delirante esta idea, ¿no? Sí, por eso también él encajaba perfectamente en todas estas ideas nacional socialista, uh-huh. O sea, los nazi, uh-huh. Y en donde, bueno, tiempo después él se inscribe a la sociedad, a todas estas asociaciones nazi, uh-huh. Pero él continúa con su investigación y, bueno, sí. Él obtiene un doctorado en medicina, con una tesis sobre el estudio familiar de los labios, el paladar y la mandíbula. Es ajá. Decir, sigue con este rollo antropológico, nada más que ya lo aplica hacia la parte médica, ajá. En donde insiste que dependiendo del tipo de mandíbula, la formación, la cuadratura, la redondez, etcétera, vas a ser o más puro o menos puro. Un ario más puro. Exacto. Sí. Y, o con ciertas características personales, como más dadoras de conocimiento o más torpe, ¿no? Uh-huh. Él continúa con esta línea, uh-huh. Va con esta rama y toda esta ciencia que trae en la cabeza, digámoslo así, va y vierte sus conocimientos hacia la ideología nazi, uh-huh. La cual a su vez lo retroalimenta. Yo uh-huh. Te diría desde aquí que, bueno, encontró el lugar perfecto para todo este rollo psicótico que traía. Uh-huh. ¿Y por qué digo psicótico? Sí, claro, por supuesto. Porque los planteamientos, y que en un momento estábamos platicando tú y yo, eran completamente descabellados y fuera de realidad. Uh-huh. Hemos de recordar que la psicosis, una de sus características es la falla de contacto con la realidad, no aceptarla. Uh-huh. ¿Qué pasa con este hombre? No acepta la realidad de claro. Que los seres humanos, sea del color que fuera, eran iguales, somos iguales. Y él trata de aplicar estos conocimientos a todo lo nazi, y todo lo nazi más todo el rollo que traía Hitler, uh-huh. Goebbels, etcétera, uh-huh. Pues lo aplica también dentro de estos. Uh-huh. Y además se encuentra el patrocinio exacto, además económico, no uh-huh. Solamente que le aplaudiera, ¿no? Sus grandes ideas. Sus gracias. Sí, por favor. Uh-huh. Sus grandes ideas, sino que también encuentra un patrocinio económico y toda la apertura para trabajar con muchísima gente, sobre todo ya cuando se arrancó la Segunda Guerra Mundial hacia 1939, uh-huh. En los campos de concentración, sobre todo Auschwitz, uh-huh. Encontró los elementos necesarios para poder seguir con sus teorías, uh-huh. tratando de verificarlas y bueno, lo único que ocasionaba era gran dolor y sufrimiento. Efectivamente, pues en esta agenda diabólica que tenía trazada el buen doctor Mengele, encuentra espacio para casarse con su primera esposa Irene Schoenheim, tienen un hijo mayor, bueno, un único hijo llamado Rolf, y pues él va a ingresar al Partido Nacional Socialista de manera oficial en 1937, hacia 1940 se incorpora al servicio médico en el ejército, es herido en combate en el campo de batalla frente a las fronteras rusas y en 1942 es dispensado del servicio activo por esta incapacidad y promovido al grado de capitán. Recibe la Cruz de Hierro, que era pues uno de los galardones más reconocidos en su época por todos los servicios que prestó a Alemania. Y pues la fecha fatídica, el 24 de mayo de 1943, es asignado como oficial médico al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia, cuya población principalmente estaba compuesta por judíos, por gitanos, y pues a lo largo de los 21 meses siguientes él va a cometer toda una serie de infamias que van a rebasar incluso los límites de la cordura. Sí, porque bueno, empieza a poner en práctica todo este tipo de teorías y como dije hace un momento, ya tenía los elementos necesarios. Total, eran judíos y eran gitanos, gente que para ellos era de poca valía y que en realidad pues no tenía nada que hacer en este mundo, porque hemos de recordar que una de las cosas que hicieron los alemanes en su paso por diferentes países y ciudades, sobre todo Polonia. Polonia fue una masacre. Devastado. Literal, fue una masacre en cualquiera de los sentidos e índoles que se pueda manejar. Y una de las cosas que hacían era matar a los enfermos mentales. Entraban a los psiquiátricos y ahí empezaban a experimentar y unos eran por juego. Digo, unos les ponían ráfagas de metralletas, etcétera, y otros eran a ver cuánto duraban en la cámara de gas, etcétera, porque como enfermos mentales solamente era una carga y era obviamente un gasto impresionante, pero era el ejemplo de que los de otros países o los que no eran de su raza o estirpe, por así llamarlo, pues eran gente imperfecta y ellos no querían imperfectos, así como muchas personas lisiadas o con capacidades diferentes las mataban. Exactamente. Entonces, bajo esta misma premisa, bueno, pues utilízalos, literal, con esa terminología y de ese tipo de palabra de utilízalos para que tú puedas aprender más y nosotros podamos lograr grandes avances en la ciencia, lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Definitivamente. Y pues, ¿qué te parece, mi querida Guadalupe, si después de esta pausa continuamos platicando acerca, pues ya de las atrocidades que va a cometer el doctor Mengele en Auschwitz y pues de su desenlace? Por supuesto. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En nuestro planeta se generan diariamente un sinnúmero de podcasts. ¿Pero qué hace que un podcast sea bueno? En PD Podcast, el Podmaster pone en línea una selección de los proyectos que llegan a nuestras manos. ¿Quieres participar y convertirte en un podcaster de adeveras? No le saques y envíanos tu proyecto. Checa las bases en www.frecuenciacero.com.mx y haz que tu voz se escuche. Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. Hola, soy Guadalupe Gutiérrez de Testigos del Crimen y quiero invitarte a la conferencia Asesinato Serial, Perspectivas Criminalísticas y Criminológicas, que ofreceré con mi compañero Roberto Coria y Edgar Luna, director de Frecuencia Cero. El próximo jueves 26 de octubre del 2006, en punto de las 21 horas en el Centro Cultural España, ubicado en Guatemala 18, Centro Histórico, dentro del segundo festival Radio Macabro. Más información en nuestro portal www.testigosdelcrimen.com. No faltes. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen con de estas historias en donde, como bien se dice, La realidad, señoras y señores, supera a la ficción, ¿no? Uno cree que lo ha visto todo en el cine, en las historias, en las novelas, en los cuentos que nos llegan a narrar, pero no, no es así. La realidad siempre va a ser más cruenta, va a ser más tajante y va a ser más directa. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Mengele? Bueno, Mengele, más bien deberíamos decir que no hizo Mengele en su laboratorio en Auschwitz. Para empezar, el tipo tenía decisión sobre qué judíos iban a trabajos forzados, cuáles iban a la cámara de gas directamente, uh-huh, o a los crematorios, los famosos hornos de Hitler, sí, y cuáles iban a su laboratorio para ser sujetos de experimentación. Vaya, ese era el poder que tenía Mengele ahí. El tipo, pues, estaba particularmente obsesionado con los aspectos de la genética, de la herencia, y comenzó a hacer una serie de pruebas macabras en seres humanos. Tenía un especial interés por los gemelos, sí, los cuales eran seleccionados entre todos estos prisioneros y colocados en barracas especiales. A él también le interesaban mucho las que llamaba anomalías genéticas, por ejemplo. Dentro de estos prisioneros había una familia judía rumana de un apellido Ovitz, si mal no recuerdo, que eran enanos. 7 de los 10 miembros de la familia eran enanos y él estaba maravillado porque estaba estudiando todas esas imperfecciones en la raza y estaba buscando la manera de evitarlas dentro de los arios. Sí, él lo que estaba buscando era todo este rollo de herencia y genético, y por eso también le interesaba tanto las deformaciones, bueno, el enanismo, de repente lo poco que resistían los judíos porque los consideraban seres inferiores, uh-huh, o igual los gitanos, ¿no? Pero sí, se dedicó sobre todo a investigación sobre gemelos. ¿Qué es lo que él hacía? Él, bueno, ponía a los pares de gemelos que veía un poco más sanitos y a los que estaban menos sanos los separaba. A los que estaban menos sanos, empezaba a experimentar con ellos para aplicarles ya sea gas, ya sea demasiado líquido, uh-huh, para inyectarles cuanta chuchería. De repente él reconsideraba que era importante como sustancia química. Venenos, experimentaban, les inyectaban venenos. Para ver cuánto tardaban en morir, quién primero, quién después de los gemelos, quién era el... Digo, sabemos que hay un gemelo supuestamente más dominante, el otro que es recesivo, ¿no? Bueno, uh-huh, parte de estos roles. Y entonces a través de eso él iba haciendo sus brillantes anotaciones médicas, uh-huh, y o bien le llenaba el vientre de aire a ver hasta qué punto reventaba o, uh-huh, se ocasionaba algún tipo de derrame interno. Uh-huh. Pero también hacía otra cosa, dices, bueno, los que estaban más sanitos se salvaban. Ajá. Pues no, a esos los mataban. Sí. Así en directo. En muchas ocasiones hacían pruebas, les disparaban con diferentes calibres de armas de fuego, sí, a los sanos para ver cuánto tardaban en sanar sus heridas con ciertos medicamentos. Obviamente esto para emplear supuestamente este conocimiento en el campo de batalla. Otro experimento que hacían era, les aplicaban gas mostaza a ver cuánto tiempo tardaban en morir, los sometían a diferentes altitudes, recreando en cámaras de presión, sí, situaciones para ver cuánto podía resistir el cuerpo humano en altitudes diferentes, vaya, presión, extremo de temperaturas, de, ¿no?, repente medían cuánto tiempo tardaban en quemarse o en congelarse, congelarse, o sea, cosas extremas. Pero qué pasaba también con esto, por ejemplo, ya que morían, ellos lo consideraban un verdadero honor para el difunto, digámoslo así, porque su cuerpo iba a ser investigado por la ciencia, claro. Exacto. La ciencia de Mengele. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué mataba muchas veces a los que aparentemente estaban más sanos? Y digo aparentemente porque, bueno, pensando en el campo de concentración, pues nadie podía estar sano, ¿no? Completamente. Podían estar un poco más fuerte, menos fuerte, y era porque querían también él investigar desde la parte histológica y desde la parte neurológica, uh-huh, ver cómo estaba supuestamente desde un sentido sano el cuerpo, cómo se componía, cómo estaba el bombeo sanguíneo, cómo estaba la conformación del cerebro, etcétera. Uh-huh. Y esto, bueno, pues también era algo terrible porque aquellos pequeños o gemelos que tuvieran la expectativa de vivir más, pues por ser sano los mataban para poderlos investigar de la mejor forma posible, que era pues ser sano. Claro, por supuesto. Y esta obsesión, obviamente sobra decir que todos estos experimentos no tenían ninguna validez científica, eran completamente descabellados. Otra de sus obsesiones era tratar de inyectar sustancias químicas a los niños nazis, a los niños alemanes, con la intención de aclarar más el tono de sus ojos. Vaya, en este momento, si una persona tenía ojos cafés o tenía ojos color azul, era algo pues dramáticamente importante. O sea, él estaba tratando de recrear estas condiciones para que los niños tuvieran este rasgo de perfección que eran para ellos los ojos azules. Y pero bueno, podríamos sí, pasarnos horas platicando acerca de las infamias que hizo. Por supuesto, aquí, bueno, recuerdo las clases, y algo que a mí me gusta mucho precisamente es la genética, ¿sí?, y la psicogenética, todo lo que se ha investigado y lo que se ha escrito acerca de. Y bueno, me da la impresión que con todo y lo doctor que era, nunca estudió a Mendel, ¿no? Ajá, la parte de los sí, genes recesivos, dominantes, etcétera. Y en donde en la fantasía loca era convertir estos ojos cafés en ojos azules o verdes. Y un poquito más allá, sabiendo que los ojos verdes, azules o cualquiera que tenga un color claro, se pueden ver hermosos y pueden destacar de otros oscuros, etcétera. Pero insisto, uno es por la región geográfica en la que viven, exacto, que es por el sol, y dos, es un defecto. Sí. No es una virtud genética, claro, al contrario. Son más sensibles y llegan a lastimarse, a dañarse más la retina, la pupila, etcétera, los que tienen ojos claros, que aquellos como Roberto y yo que tenemos los ojos oscuros. Y soñadores. Por supuesto. Pues bueno, el desenlace del doctor Mengele, después de la guerra, él va a lograr escabullirse, va a escapar de Alemania utilizando varios nombres y varios documentos falsos, emigrará a Argentina hacia 1949, se divorcia y se casa con la viuda de su hermano posteriormente, y como su familia lo ayuda económicamente desde Alemania, él pues puede vivir una existencia acomodada. Se muda en 1959 a Paraguay. Muy bien. Vive de lo lindo, en unas villas muy bonitas y toda la cosa. Emigra a Paraguay cuando es descubierto por un grupo de cazadores nazis. Obviamente esas personas, principalmente muchos de ellos judíos, que se dedicaron a cazar a todos estos nazis prófugos que se corrieron como cucarachas a todos los rincones del mundo. Sí, porque se acaba la guerra en 1945, exacto, pero uno, bueno, aplauden, hay fiesta mundial, porque fue la Segunda Guerra Mundial, pero de repente como que se pierde de vista todos aquellos cabecillas, todas aquellas personas que tuvieron mucho que ver, exacto, en este tipo de atrocidades. Y pues Mengele, después de esto, emigra a Brasil y desde 1960 se establece en el poblado de Embu, cerca de Sao Paulo, donde pues finalmente va a llegar la justicia divina, si queremos pensarlo así. Muere ahogado en su alberca el 7 de febrero de 1979, cuando le da un paro cardíaco mientras nadaba el pobrecito en su piscina. Sí, y bueno, es como para pensar todas estas cosas que llegó a hacer, uh-huh, que llegó supuestamente a investigar. Inclusive hay varios libros, que precisamente hay uno que se llama acerca de la investigación, de las investigaciones médicas nazis. Uh-huh. El autor no lo recuerdo en este momento, pero que habla de todo este tipo de investigaciones, uh-huh, y de experimentos que hicieron con el género humano, llamado para ellos inferior, uh-huh, en donde se muestra a detalle todo lo que se planteó. Y bueno, queda toda esta cuestión de índole personal, de índole mundial, uh-huh, decir, bueno, ¿dónde quedó todas estas personas y dónde quedó la justicia cuando se llegaron a exterminar cerca de 60 millones de personas, sí, con todo este tipo de cuestiones, desde los hornos hasta los experimentos, hasta el campo de batalla también. O sea, sí, N cantidad de personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tenemos algo acerca de todo esto llevado a la literatura y el cine. Sí, efectivamente. Obviamente el legado macabro de Mengele no va a escapar de la imaginación de algunos artistas. Por ejemplo, está la famosísima novela de Ira Levin, de 1976, Los niños del Brasil, que plantea precisamente la idea de que Mengele, aprovechando este retiro que vive en Sudamérica, aprovecha su tiempo libre para hacer experimentos de clonación, tratando de volver a criar a un nuevo Hitler. Es decir, él supuestamente toma muestras de sangre de ADN de Hitler, crea 40 y tantos clones de Hitler y está educándolos en circunstancias similares a la infancia del propio Adolfo Hitler, con la intención de eventualmente volver a formar el Cuarto Reich. Y esta novela maravillosa va a ser llevada al cine por Franklin J. Schaffner, que, como acertadamente nos comentaba al principio mi querido René Palacios, fue el director del Planeta de los Simios, aquella con Charlton Heston. Y en esta ocasión, la adaptación fílmica de Los Niños del Brasil es protagonizada maravillosamente por Gregory Peck. Nos entrega otra estupenda actuación como este malvado doctor Mengele, cínico, sin remordimientos, indiferente a la vida humana, y con un melancólico ya viejito Laurence Olivier como el intrépido cazador de nazis Ezra Lieberman. Pues esta película queda para la recomendación. Y pues sobre todo sirve para recordarnos pues uno de los episodios más oscuros sin duda de la historia de la humanidad. Sí, y bueno, ponernos a reflexionar precisamente, los grandes avances científicos son necesarios y a veces el costo es humano y es animal por todos los experimentos. Claro. Pero también la pregunta es, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? No con un afán de moralismo, sino como un afán de respeto a la dignidad humana. Y en lo más preciado precisamente que tenemos, que es la vida. Por supuesto. Pues donde quiera que estén, les enviamos nuestro agradecimiento por haber estado en esta ocasión con Testigos del Crimen. Y nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.